Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto hoy. Ya, martes 29 de marzo de 2016. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 13 y han transcurrido 89 días del año. ¿Qué les parece la temperatura medio ambiente de esta gran Ciudad de México? 25 grados centígrados. Calorcito por todos lados. Sudada, sí, por supuesto. Si usted se descuida, la gota gorda. ¿Y la contaminación? Bueno, a pesar de que estamos en semana de Pascua, ya ve esa semana donde todos están buscando los huevitos, pero no es que anden en otra cosa más que en vacaciones. Bueno, en esta semana de Pascua pareciera que no hay tantos vehículos en la Ciudad de México, pero sin embargo, la contaminación fuerte, despejado, pero la calidad del aire mala, así que tenga cuidado. Si usted tiene alguna alergia, cuídese. Y si no la tiene, también, porque seguramente le va a dar sin lugar a dudas. Bueno, temas del día de hoy. Vamos a tener invitada de lujo. El día de hoy nos acompaña Lourdes Valdés Cuevas, diputada local del Partido Acción Nacional. Ella es plurinominal, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y de Programas Sociales. Vamos a platicar con ella al respecto de la lucha vecinal para frenar la construcción del centro comercial en Acoxpan, allá en Tlalpan. ¿Y por qué darle a quienes pretenden invertir? ¿Por qué no permitirles que pongan sus dineritos, ¿no?, y que generen fuentes de empleo? Bueno, nos vamos a enterar porque la cosa está calientita allá en esta delegación de Tlalpan. También vamos a hablar con Adrián Dávila Fernández, candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Tlaxcala. Vamos a ver cómo está esto de las nominaciones. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad de México y gobiernos estatales de México, Puebla, Hidalgo y Morelos discuten las primeras medidas emergentes para modificar el programa de verificación vehicular. Homicidios en México alcanzan su nivel más alto en 2 años, con un promedio de 55 asesinatos diarios, según cifras del Registro Oficial de Víctimas. Exdiputado federal del PRD, Fernando Belaún Sarán, manifiesta su apoyo a Javier Corral, candidato del PAN en Chihuahua, y no a Jaime Beltrán del Río, abanderado del Sol Azteca, argumentando que el panista es el mejor posicionado y que el principal adversario a vencer en la entidad es el PRI. Veracruz es el estado con mayor número de policías reprobados en confianza, denuncia María Elena Morera, presidenta de la Asociación Civil Causa en Común. Candidato del PT en Oaxaca, Benjamín Robles, acusa al gobernador Gabino Cué de triplicar la deuda del estado de manera ilegal y presenta una solicitud de juicio político en su contra. Vacacionistas de Semana Santa dejan al menos 11.500 toneladas de basura tirada en playas de Acapulco, reporta el Servicio de Saneamiento Básico del municipio. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues ahí está parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República con nuestro compañero Israel Aldave. El presidente Enrique Peña Nieto comunicó al Senado que se ausentará del país del 30 de marzo al 2 de abril de este mismo año 2016. Ojalá que no se alargue más tiempo, ¿no? Algunos pensarían mal, pero ya ve, el señor presidente tiene que hacer estas actividades fuera del país. Israel Aldave, tú tienes los detalles. Así es, gracias, buenas tardes. Pues tú ya muy bien lo adelantabas, el presidente Enrique Peña Nieto comunicó esta mañana al Senado de la República que se va a empezar en el país del próximo 30 de marzo a las 12 de abril. Esto a fin de participar en Washington, la capital de los Estados Unidos, en la cuarta cumbre de seguridad nuclear. En este comunicado destaca el presidente Enrique Peña Nieto a los legisladores que la importancia de su participación en esta cumbre es la de posicionar a nuestro país como el líder en América Latina respecto a temas de carácter global. En esta misma misiva enviada, como te lo comentaba esta mañana, a la Cámara Alta, el jefe del Ejecutivo mexicano destaca la importancia de la participación de nuestro país en la toma de decisiones, principalmente en el objetivo de esta cumbre, que tiene que ver con la seguridad global. En este sentido, comunicaste que en otras actividades el mandatario mexicano estará asistiendo a la cena de jefes de Estado a la que convoca el presidente norteamericano Barack Obama, en donde se va a dialogar en privado respecto a estos puntos de la cumbre y posteriormente participará en la toma de decisiones del próximo 31 de este mes de marzo, en donde junto con a sus homólogos de todo el mundo que se darán la cita en la capital norteamericana, se estarán tomando las decisiones al respecto para poder garantizar la seguridad atómica del mundo. Así las cosas en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto el próximo jueves, viernes y sábado en Washington, en la capital de los Estados Unidos, en donde va a participar en esta cumbre nuclear. No tengo el audio. Israel Aldave, se perdió el audio. Se escucha muy mal el audio. Bueno, de todas maneras, te agradezco mucho la información y regresamos en un momento contigo. Nos vamos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. La Comisión de Gobernación en la Cámara aprobó la minuta para regular la suspensión de garantías en caso de perturbación de la paz pública. Tú tienes los detalles, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Así es, fue con el voto en contra de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, como los integrantes de esta Comisión de Gobernación dieron luz verde en sus términos a la minuta proveniente del Senado que reglamente el artículo 29 de la Constitución. ¿Para qué? Para regular la suspensión de derechos y garantías. Se determina que la restricción o suspensión solo va a proceder en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esta legislación tiene como fin justamente regular el procedimiento para decretar esta suspensión, así como la concesión de autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación de emergencia y el ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o en un lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional. El titular del Ejecutivo deberá someter a la aprobación del Congreso un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión de garantías y derechos. El Poder Legislativo a continuación deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas. En caso de no ser aprobada, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo, salvo que se motive en hechos distintos. El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que se busca actualizar la legislación con el fin, dijo, que el país esté preparado para enfrentar, por ejemplo, un ataque terrorista. Simplemente estamos actualizando la ley, porque ¿qué pasaría si se nos presentara una situación como las que ha planteado el Ejército Islámico en Europa y no estuviéramos preparados y no existiera este marco legal para tomar las decisiones que se deben tomar? No estamos prefigurando que esto vaya a ocurrir, pero México tiene que estar preparado y a la altura de responder, igual que lo haría cualquier país del orden. Determina que el titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya una vez que entre en vigor, deberá informar de inmediato tanto a la Organización de Estados Americanos como a la Organización de las Naciones Unidas. El tiempo por el que se va a decretar esta restricción o suspensión de derechos y garantías. La Suprema Corte se va a pronunciar de oficio sobre la constitucionalidad y validez de los decretos y si así lo determina va a ordenar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida mediante la anulación, en su caso, de todos los actos dictados en ejecución de los decretos considerados inconstitucionales. Rocío Nale, coordinadora de Morena, consideró que este dictamen es contrario a lo que dicta la Comisión de Derechos Humanos y con esta medida, dijo, México se encamina a una dictadura. Advirtió que los términos son ambiguos y significan un cheque en blanco para la violación de garantías individuales. Y estamos viendo con preocupación que va el Estado mexicano, estamos caminando a endurecernos, está un camino a una dictadura, a una condición jurídica que lejos de dar libertades entra un sometimiento a una ley del garrote. El dictamen deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara una vez que sea avalado por la Comisión de Derechos Humanos. El reporte que tengo. Muy bien, Sara Pablo, muchísimas gracias por la información. Rubén La Bastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Asamblea tardes, Eduardo. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Gobierno del Distrito Federal, ¿qué traes hoy? Bueno, pues hoy tenemos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional busca que parte de los recursos por multas sean asignados a un Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial para las personas que, como bien lo se ha comentado, que algunas personas cumplen con la ley de movilidad, con el reglamento de tránsito, y que parte de ese dinero sea precisamente para difundir más estas situaciones. Gobierno, mira, porque nos va a salir con lo mismo del metro, ¿no? Que los 5 pesitos eran para el mantenimiento, y ya ves, el día de ayer suspendieron la línea 7. La línea 7 del metro, exactamente. La línea 12 va fierro contra fierro esperando a que haya muertos como para tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues así están las cosas aquí en la Ciudad de México. Falta difusión, falta obviamente aplicar los recursos en lo que se necesita. Bueno, lo que sí debe tomar en cuenta es que ya este día 31, si no ha pagado usted lo que son las tenencias, ya, bueno, se van a acabar los subsidios, ¿eh? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. En 3 años de trabajo, en la Ciudad de México, estamos construyendo la interconexión del segundo piso de la Ciudad de México con la caseta de Tlalpan, que conectará al periférico sur con la autopista México-Cuernavaca, que en horas pico disminuirá en 1.5 horas el tiempo de salida de la zona hacia la autopista. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para la Ciudad de México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Sabías que cuando las empresas compiten entre sí, se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y servicios para ti y tu familia? La Comisión Federal de Competencia Económica vigila que las empresas compitan para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios. Así lo que hay en tu cartera rinde para más y mejores cosas. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita www.cofece.mx y conoce más. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos, vamos a regresar al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Nos dicen por ahí algunos pajaritos de estos jalapeños, que son bien picosos, que Javier Duarte está más fuerte que nunca. Pero ahí en el Senado de la República dice que es insostenible su gobierno. A ver, ¿qué pasó, Francisco Montaño? Así es, Eduardo, pues el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es insostenible y si lo mantienen por cuestiones de carácter político, el pueblo de Veracruz se lo va a cobrar, advirtió el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera. Es evidente, dijo, que existe una clara conducta de taparlo, de protegerlo por motivos políticos, subrayó Fernando Herrera al dejar en claro que el PRI se negó y se opuso al juicio de procedencia cuando esta a todas luces manifiesta la incapacidad de gobierno que tiene Duarte. Herrera Ávila consideró que ante el aumento de la incidencia delictiva es necesario que el gobierno federal intervenga e incluso consideró que la Marina y el Ejército deben de hacer las tareas suplementarias de dar seguridad a los veracruzanos, porque es un escándalo tras escándalo lo que se está presentando en aquella entidad. Finalmente, Herrera Ávila enfatizó que en Veracruz la solución debe ser integral, porque esto es ya insoportable, e insistió en que Acción Nacional irá por el desafuero del gobernador Duarte para que se le juzgue, se le sancione y se ponga orden en esa entidad. Ese es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más que habría que analizar un poquito la situación allá, ¿no? Faltan unos cuantos meses para que termine el gobierno de Javier Duarte. Y obviamente el estado de Veracruz pues representa una cantidad tremenda de votos para el nivel federal y de muchos recursos. Así que dicen que el marranito está juntando su cochinote, simple y sencillamente. Vamos a revisar el tema que les comentaba al principio del noticiero con respecto a lo que está sucediendo allá en la delegación de Tlalpan, específicamente en Acoxpan. Uso de sueldo principalmente, ¿no? Donde no está permitido construir un centro comercial y de repente le cambiaron el uso de suelo y resulta que sí se pudo. O que en un determinado momento los vecinos se ponen y nadie les hace caso. Vamos a indagar, vamos a preguntarle a la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas y de Programas Sociales allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como vicepresidenta de la Comisión Especial del Aeropuerto, ese tema que el gobierno del Distrito Federal también se anda peleando. Vamos a tocar un poquito de cada uno. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, este tema de que pretenden construir, tengo entendido, un centro comercial allá en Tlalpan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la oposición de los vecinos cuando vienen los empresarios a traer su dinerito y a crear fuentes de empleo? Aquí el problema es una plaza comercial que ya existía. De repente en el 2014 empiezan a cerrar algunos negocios y bueno, ya este año totalmente cierran todo. Y lo que se pretende hacer es una plaza comercial de aproximadamente 5 pisos en donde malamente no tienen los permisos como tal. Y entonces hay una controversia entre las autoridades y empresarios. ¿Por qué? En la legislatura pasada, casualmente, en este caso, el diputado Carles Hernández Mirón, que era el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, en el último periodo legislativo llevan un expediente de algunos permisos de uso de suelo de varias construcciones, incluida Plaza Terraza. Y lo que hacen los diputados del PAN en aquel entonces es agarrar y frenarla y decirle que el uso de suelo sería solamente de 2 pisos. El día de hoy hay un proyecto de más de 2 pisos y eso es alarmante. ¿Por qué alarmante? ¿Pero esto no es motivo de que cambiaron la ley y permitieron o crecieron la cantidad de pisos que se podían construir? La verdad es que es alarmante, voy a decir por qué. Porque en Coapa, en la delegación Tlalpan, está colapsado en muchos servicios, incluyendo el drenaje. Eso nos preocupa muchísimo a los que habitamos en esas colonias, porque de por sí hay muchísimas plazas comerciales que ya hay. El generar otra plaza comercial con esa magnitud de pisos, entonces nos generaría un problema de movilidad y de servicios públicos que de por sí sufrimos. Con esto se incrementaría más. Agua, es una zona que padece muchísimo problema de agua, ¿no? Y el drenaje, sobre todo. El drenaje está colapsado, es un drenaje que no se puede desasolvar, honestamente, la delegación no lo hace. ¿Por qué? Porque a la hora de introducir todo el material para poder desasolvar, se nos va a caer. Entonces, uh-huh, tenemos un problema de desasolve, ¿no? Porque el drenaje está colapsado. El problema de agua, el problema de movilidad es otro. Entonces, claro que todos los vecinos de las colonias aledañas estamos preocupados, porque, bueno, al final del día, si no nos cumplen con esos servicios, ¿cómo pretenden hacer otra plaza comercial con esa magnitud de comercios a las transnacionales? Y que entonces, ¿cuál va a ser el beneficio que le va a generar a esta zona? A la sociedad, ¿no? Sobre todo a los vecinos de Cuapa. Y bueno, lo que sí, nosotros en su momento, bueno, estos vecinos pretendían y pretenden con este movimiento es frenarla. Y no solamente frenar Cuapa, sino frenar muchas plazas comerciales o centros que al final están siendo un abuso por el uso de suelo. Y que como desafortunadamente a veces no hay un seguimiento como tal de las autoridades tampoco. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios también, no vamos a hablarlo. Entonces se hacen de la vista gorda y hacen lo que quieren. En Tlalpan tenemos un problema como un Rubí 38 que al final del día era el permiso para 45 casas y resulta que hacen 545. Estamos hablando. O sea, hicieron 500 casas arriba de lo que tenían permitido. Exactamente. ¿Y eso quién se los toleró? ¿El gobierno, el Distrito Federal, la delegación? ¿Quién es el responsable? Bueno, ahí está metido INVEA y en teoría con la norma del 132, donde te permite hacer interés social a un alto costo, era el permiso de 45. El director, que es este señor que le dicen uñas largas, ¿no? ¿Cómo se llama? Meyer Clip, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, el permiso era para 45 casas. ¿Por qué? Porque es una zona residencial, es una zona muy bonita y bueno, así era el permiso. Y después aparece el ramo 133 y ya son 547, ahora son departamentos de interés social, en donde incluso para poder llegar a este fraccionamiento es una calle de 4 metros. Ajá, entonces, el problema para llegar a ese fraccionamiento es impresionante. O sea, 4 metros de ancho. De ancho. Y un corredor, un pasillo para poder entrar. Es un pasillo de 100 metros, 200 metros a lo mucho de la avenida como principal. Y ahí entran vehículos, ha de ser una locura, ¿no? Ese va a ser el problema, la locura de la movilidad y la locura de los servicios. Entonces, bueno, desde el año pasado yo pedí a todas las instancias que nos dieran la información precisa de todo ese proyecto. El día de hoy no hemos recibido más que ahorita con mucho gusto. Por eso es que estamos preocupados, porque así como hizo Rubí 38, pues el problema está en estas plazas comerciales, como en este caso viene siendo Plaza Terraza, ¿no? Y bueno, originalmente los vecinos no querían involucrar a ningún partido político o a ningún diputado, pero la verdad es que son conscientes y el día de hoy se suman o me sumo a su proyecto, a su causa, no con el interés de abanderarlo, sino con el interés de empujar desde donde me encuentro, desde mi trinchera y que al final de cuentas tú eres una representante de la sociedad. Exactamente. Y estás obligada no solo a acompañarlos, sino a realizar los trámites para que se pueda resolver esta problemática. Así es. Vemos en el gobierno del Distrito Federal lo de la rueda esta de la fortuna que quieren poner. Hasta ahorita no tienen un proyecto ejecutivo, ni tienen los estudios pertinentes, pero ahí están insistiendo en ponerlo. Lo mismo está sucediendo en Tlalpan. En efecto, así es. Nosotros cuando, bueno, los vecinos empiezan a dar cuenta de que empiezan a poner las mallas metálicas para empezar a hacer una obra, los vecinos se acercan con los responsables y les preguntan cuáles son sus permisos y que, bueno, al final del día como vecinos también tenían derecho de conocerlos. En ese momento no existía ningún permiso. Se le llama a la delegación y se le pide que nos venda el apoyo. ¿Por qué el apoyo de la delegación? Porque al final Una de las propuestas que abanderaba la delegada en ese entonces cuando hacía su campaña era cero plazas comerciales. Entonces, bueno, ante esa tesitura lo que nosotros le pedíamos era, yo creo que si hay una voluntad política para poder sumar con este tema de vecinos, puedes frenarla. Hayan sido quien haya sido al final del día el que autorizara esos permisos, porque bueno, ahí al final esta excusa diciendo, es que fueron las administraciones pasadas, sí, pero el día de hoy ella tiene la facultad para frenarlos y generar y recopilar toda la información. Sí los puede detener la delegación. Así es, ella tiene esa facultad. En el caso de que tengan los permisos, por ejemplo, de parte del gobierno del Distrito Federal, ¿pueden intervenir? Sí, ella tiene la facultad solamente de la revocación, es decir, de decir, aguanta, vamos a parar y necesito investigar si realmente los permisos son fidedignos, llamémosle en este caso de BEA y de todas las instancias a las que Protección Civil, sí, uso medio ambiente, de uso de eso, etcétera. Ella tiene esa facultad y yo pensaría que si existe esa voluntad, al final del día ya lo hubiera hecho. Porque los vecinos llevan mucho tiempo buscándola, pidiéndole una audiencia, viendo este tema. ¿Por qué? Porque al final, en esa zona también votaron por la delegada. Entonces, bueno, a raíz de que no les dan esa apertura para poder tener esa reunión con la delegada, pues bueno, decidimos la semana pasada pues cerrar vialidades que a lo mejor para mucha gente consideran que está mal. Pero si no hacemos un eco y no hacemos una suma de peticiones y no nos manifestamos incluso de esa manera, la verdad es que el día de hoy no tuviéramos ese acuerdo que el día de mañana vamos a tener que reunirnos con gente de la delegada y con la delegada y que posteriormente estaremos haciendo esas mesas de trabajo. Estamos platicando con la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Vamos a regresar después de un corte y le preguntamos qué se va a hacer. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez, devórame otra vez, acaríciame. La gran música de hoy y siempre. La arrastré por tu cuenta, la cifarra. Por Orfeón.com. Hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos platicando con la diputada Lourdes Valdés Cuevas, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema es el de la pretensión de construir una plaza comercial allá en la delegación de Tlalpan, en Calzada Acoxpan. Una plaza comercial que, según me dice la diputada, se va a construir donde ya estaba una placita comercial de un piso. Uh-huh. Pidieron un permiso para remodelación y resulta que se quieren echar 4 pisos más, ¿no? Sí. 5 plantas y obviamente todo el impacto que va a causar en la zona a los vecinos. Vamos a poner la demanda de luz. Imagínese, usted tiene su televisioncita y de repente aquellos jalan la planta y ya le quemaron el aparato y ni quién se lo pueda pagar, ¿no? El impacto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me imagino, y más en tu comisión, que deben tener estudios o prospectivas de hacia dónde puede ir una determinada zona y a dónde no puede moverse. ¿Qué hay al respecto? ¿La delegación o el gobierno del Distrito Federal, en ese caso ya de la Ciudad de México, tiene esos estudios de impacto ambiental y de impacto de movilidad? Quiero pensar que los tiene ambos. Pero guardaditos. Precisamente es lo que queremos. Ya, y que ya los se los enseñaron, buscaban. Se los dieron. No, que es lo que los vecinos piden, por eso pedían la audiencia con la delegada, y no solamente con la delegada, con el gobierno de la Ciudad de México también. Y le decían, la petición era, ¿por qué no mostrarnos cuál es el proyecto real y cuál van a ser los impactos y los beneficios para la comunidad? Es lo único. Si la delegada de voz dice, es una remodelación, uno pretende que esa plaza comercial de un solo piso simplemente se le va a dar la manita de gato, una remodelada y punto, y volverán a abrir. Y quedaría de un solo piso también, ¿no? Pero cuando se habla de una construcción de más de 2 pisos, ya no es una remodelación, es una construcción que al final del día implica una remodelación, por supuesto, pero ya es una construcción también. Ahora, lo permitido para construir ahí es hasta 2 pisos. En ese permiso de uso de suelo que en ese momento la legislatura lo otorgó la pasada, era de 2 pisos hasta donde... Y ahorita estamos. Quieren entrarle con 5, o sea, están pisos. Violentando la norma. Exactamente, y por eso es que están enfadados los vecinos diciendo, bueno, esto es una burla y un abuso que el día de hoy nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ha pasado incluso con Paseo a Coxpa, que fue muy similar, ¿no? Entonces, en donde los abusos se dieron, pero que también los mecanismos de darle su seguimiento se perdieron. Entonces, bueno, al final los empresarios hacen de las suyas y lo aprovechan. Ahora los vecinos están organizados y quieren darle el seguimiento. ¿Qué pretenden ellos? Que se frene esa plaza comercial. Ellos también comentan que si solamente se va a hacer una remodelación, que con mucho gusto estarán sumándose a esa remodelación, pero que más allá de una remodelación, entonces piden que se anule, piden que al final no se haga esa construcción por el abuso de uso de suelos y por el impacto que se puede generar. Es un impacto, volvemos a insistir, donde hay servicios que estamos en crisis, como el drenaje, el agua y la movilidad. Entonces ellos, eso es lo que realmente también les preocupa. Pero bueno, al final también otra cosa que tenemos que hacer es proponer qué vamos a hacer. Si se hace una plaza comercial, tiene que ser amigable, que tiene que cumplir con las normas que piden del uso de suelo, del impacto ambiental. Que y además también ya entra para el 2018 la obligación de que todas las construcciones sean ecológicas, ¿no? Que no contaminen, que consuman un 20% menos de energía eléctrica, la cosecha de agua y ese tipo de cosas. ¿Están cumpliendo con esa norma? Porque ya para el 2018... deben todas las empresas y las nuevas construcciones estarlo cumpliendo. Si estos pretenden construir, pues me imagino que deben también estarse sometiendo a esa legislación. Como tal, no se conocen el proyecto. Por eso es el interés que nosotros tenemos de pedirle a la delegada que nos ayude y que nos muestre el expediente para conocerlo y saber. Su servidora, en el año pasado, lo que nosotros hicimos por la Comisión de Medio Ambiente, que soy integrante, pedirle al gobierno del Distrito Federal en un punto de acuerdo que todos y cada uno de los edificios que pertenecen o tienen como responsabilidad del gobierno o la Ciudad de México fueran y tuvieran azoteas verdes. Uh-huh. Lo que incluso también quiero hacer también. Y que tengan por lo menos estacionamiento, ¿no? Es complicado. No, pero sí, es claro. El primero obligado en cumplir la norma y la ley es el gobierno. Así es. Y nos encontramos con que los edificios delegacionales de entradita no tienen estacionamientos. No. ¿Qué es lo que habría que hacer también ahí? Creo que ahí también tenemos que buscar un mecanismo de impulsar desde las comisiones de movilidad, incluso. Uh-huh. Pedirles que se genere un punto de acuerdo para decirle al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México que tenga esa obligación de poner estos estacionamientos. En caso, yo le pedí que tuviera azoteas verdes y posteriormente, para poner ese ejemplo con el gobierno del Distrito Federal, ahora jalarlo a las plazas comerciales que también puedan ser amigables y que tengan azoteas verdes y que eso pueda ayudar incluso a generar un impacto ambiental favorable para los ciudadanos, porque bien lo comentaste, llevamos 82 días aproximadamente del 2016 y de esos 82 días, 11 días han sido limpios, lo que quiere decir es que los demás días han sido y solamente respiramos pura porquería. Sí, porque realmente el problema no solo está en los vehículos, claro. Está en toda la zona industrial que está al norte de la Ciudad de México y los vientos predominantes se traen toda la mugre que se genera allá. El problema que aquí yo veo, diputada, es que si la delegada no quiere mostrar los papeles, seguramente es porque no se tienen. Pero, ¿cómo obligar a la autoridad administrativa, o sea, al ejecutivo, al jefe de gobierno y a la delegada, a que se ciñan a la norma? ¿Qué se debe hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Tienen algunas medidas de apremio? Tenemos un punto de acuerdo que nosotros estamos subiendo para pedir. Pero eso todo. Y las llamadas a misa son lo mismo, ¿no? Desafortunadamente no podemos hacer una iniciativa para este tema. Que estaría bien pensarlo y hacer un formal lo que se llaman los puntos de acuerdo en donde tengan un inicio y tengan caducidad y sino que haya una sanción. Eso estamos también empezando a trabajar con ello. En este momento ya giré oficios para la delegación pidiéndole como diputada que solicitándole la información clara y precisa de todo el expediente que tiene de esa plaza comercial. Posteriormente estaremos pidiéndole a cada una de las instancias involucradas y al gobierno de la Ciudad de México pidiéndole igual el mismo expediente para cotejarlo cada uno y robustecer y entonces ahí sí exigir con mucha más claridad ya teniendo realmente los expedientes y no estar diciendo, bueno, es que son dos, son tres pisos, son cuatro pisos, ahora sí diciendo, mira, esto es, nos atañe, nos preocupa, cómo vamos a estar trabajando en esto y darle el seguimiento, tanto vecinos como una servidora, a esta plaza comercial, sí se va a realizar. Los vecinos definitivamente están molestos, están muy preocupados, ¿no? Preocupados, por supuesto, en que esta plaza comercial se haga más de dos pisos. Entonces, bueno, ellos pretenden hacer una consulta, ellos piden hacer una consulta, que además también la delegada lo dijo también de voz, que esa plaza comercial se haría con una consulta ciudadana. Entonces, bueno, estaremos mañana, el día de mañana, viendo cuáles van a ser los mecanismos y si realmente está convencida también ella de querer hacer una consulta ciudadana, pero que bueno, que primero nos muestren los documentos reales. Claro, que muchas veces, fíjate que yo pienso que la consulta ciudadana es como darle a tole con el dedo a la gente, ¿no? Porque si no están de acuerdo, no importa que se viole la norma y los derechos de los terceros. Y si están de acuerdo, pues no importa que se viole la norma establecida. Entonces, a final de cuentas, es una embarradita de te lo creo, pero hago lo que me da la gana. Me imagino que la jefa delegacional no es la última instancia en lo que corresponde a la construcción, es el gobierno del Distrito Federal. ¿No hay manera de que desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se obligue al Ejecutivo del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, a que rinda cuentas al respecto? Solo sería con un punto de acuerdo y generar esa presión, ¿no? En estar vecinos y una servidora casi cerrando, plantándonos en la oficina. Creo que no va a ser necesario. Considero que el jefe de gobierno tiene la capacidad de sumar, de generar una muy buena construcción con los vecinos y con una servidora, y estoy segura que lo que mañana nosotros tengamos de resultado con la jefa delegacional, y bueno, buscar en esa misma semana buscar al jefe de gobierno y pedirle de manera encarecida que nos pueda proporcionar estos expedientes, porque es algo preocupante que nos atañe a muchos vecinos de ahí. Digo, su servidora es cercana a esa zona, ¿no? Y la conoces perfectamente bien. Y la conozco perfectamente bien. Mira, aquí lo que me preocupa muchísimo más a mí es, ¿cómo es posible que la autoridad nos obligue como ciudadanos a cumplir con el reglamento, a circular a 40 kilómetros por hora en la lateral de una zona donde se circula 80, y nos obligan a cumplir a rajatabla la norma, y el gobierno del Distrito Federal, la autoridad, no es capaz de cumplir con presentar los documentos que avalen en un momento determinado el que se puedan hacer estas construcciones? Claro. Diputada Lourdes Valdés Cuevas, te agradezco muchísimo el que nos hayas concedido un ratito de tu tiempo para platicar sobre este problema, pero me gustaría invitarte para que hablemos del aeropuerto y hablemos de los programas sociales, que también ahí hay bastante problema, si nos lo permites. Claro que sí, sí, con mucho gusto. Pues ya estamos estableciendo los tiempos. La diputada Lourdes Valdés Cuevas, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales. Nos vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Radio Fórmula León, 107.1 FM. Al norte de la Plaza de los Fundadores se encuentra la Casa de la Cultura, edificio que también fue sede de los poderes municipales y que más tarde se convirtió en el Hotel Guerra, de donde salían las diligencias que conectaban a León con otras ciudades. En 1916, en plena Guerra de Revolución, se convirtió en el Hotel México, propiedad de don Guillermo Vera y su esposa doña Chabelita Morales de Vera. Aquí se alojaron los más grandes jefes revolucionarios, tanto villistas como carrancistas o zapatistas. Incluso en su patio se les organizaron sendos bailes a los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El 3 de enero de 1974, a las 11:30 de la mañana, abandonó su alojamiento el último huésped que aquí se alojaría. Radio Fórmula León, 107.1 FM. Historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Resultados de la segunda reunión monetaria del año prevista en calendario, la Junta de Gobierno del Banco de México destacó el mayor ritmo de crecimiento observado en los precios de las mercancías, en parte como consecuencia de la depreciación cambiaria, lo que también ha favorecido al repunte de la inflación observada en febrero, cuya variación anual fue de 2.87%. Al incremento de la inflación general también ha contribuido el aumento gradual que ha exhibido la inflación subyacente como resultado del mayor ritmo de crecimiento en los precios de las mercancías, en parte como consecuencia de la depreciación cambiaria. Además, el Banco de México no descartó que la volatilidad financiera internacional se vuelva a incrementar y que se observe una depreciación desordenada en la moneda nacional. Este factor representa el primer riesgo al alza que observa la Junta de Gobierno para la inflación general. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y estos son los pesos y centavos, ¿no? Es correcto. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy lo tenemos a la compra en 16.90, a la venta lo tenemos en 17.65, el dólar en Banamex. También tenemos, por supuesto, en Ixe Banco, en la compra en 16.60, a la venta en 17.55. La mezcla mexicana del petróleo, $30.80 el barril, Eduardo. ¿Y cómo quedaron las reservas internacionales? Las tenemos al 23 de marzo en 176,665 millones de dólares. ¿El oro y la plata? 27,000 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos la onza, se mantiene igual. Como que se recompuso el peso frente al dólar, ¿no? Ha venido apreciándose. Pues va bien. Va superando la cuesta. Bueno, vamos a Visión Laboral. Si Visión Laboral. Con Javier Cerón. En el sector obrero se prepara todo lo que concierne a revisiones contractuales, y hacia el primer trimestre del año el incremento está cerrando por encima del 5%, lo cual garantiza de alguna manera el poder adquisitivo que se va recuperando paulatinamente, pero todavía falta mucho trecho, señala la Confederación de Trabajadores de México, porque si bien se mantienen los topes salariales, la productividad es el único camino para incrementarla, nada más que hay un problema: no todas las empresas ni los patrones cumplen con el pago de esta situación, y por lo tanto se tiene que revisar la manera en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues meta en cintura a estos empresarios para que se cumpla la recuperación del poder adquisitivo. En otro orden, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, bueno, pues quedaron despedidos más de 200 trabajadores de diferentes instancias, desde secretarias, actuarios, dictaminadores y toda una serie de trabajadores que, por lo que se espera, habrán de demandar en determinado momento, y esto es con base a una reestructuración que se complementó por el recorte presupuestal que fue pues la instrucción que se dio para hacer este despido de 200 trabajadores. Este es el reporte laboral, informado para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del DF respaldó a la Unión de Vecinos de Coapa para detener y cancelar la construcción del Centro Comercial Gran Terraza Coapa, en un acto que se realizó sobre Avenida Acoxpa entre Prolongación División del Norte y Miramontes. La diputada local del Blanquiazul, Lourdes Valdés Cuevas, solicitó la intervención inmediata de la delegada Claudia Sheinbaum Pardo para dar una solución satisfactoria a los vecinos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró hoy el skatepark de Bosque de Aragón en la delegación Gustavo A. Madero, acompañado de la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, y el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo. Mancera Espinosa aseguró que dicho espacio, destinado para practicar deportes extremos con patineta y bicicleta, forma parte de la recuperación de 7.000 metros cuadrados del Bosque de Aragón y tuvo una inversión de 8.5 millones de pesos. Ayer lunes, el jefe delegacional Carlos Estrada Meraz inauguró la Casa de la Cultura de la Colonia Agrícola Pantitlán en la delegación Iztacalco. El nuevo recinto cultural fue calificado como un espacio de recreación, cultura, deporte, aprendizaje y convivencia para la comunidad. Estrada Meraz destacó que el centro permitirá activar un espacio que había permanecido en desuso mediante su equipamiento y adaptación para brindar talleres, actividades, eventos culturales y artísticos en beneficio de los habitantes de la zona y de toda el área metropolitana. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla, Jacinto Herrera, denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE, de la Procuraduría General de la República, la falsificación de firmas por parte de aspirantes a una candidatura independiente por la gubernatura del estado. Así que bueno, se están presentando estas mañas que se han aprendido también en los partidos políticos. Sobre todo, les comento que entre el 22 y 23 de marzo recientes, Petróleos Mexicanos despidió a 139 ingenieros entre petroleros, geólogos y geofísicos que laboraban en Pemex Exploración y Producción, quienes formaban parte del grupo de profesionales de alta calificación que laboraba en el núcleo de negocio de la empresa. Y finalmente, familiares, amigos, integrantes de agrupaciones de jubilados y de partidos políticos como el PRD y Morena se sumaron a la marcha para exigir justicia y se castigue a los presuntos violadores de una menor en hechos ocurridos en enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, vámonos con una ampliación del tiroteo ocurrido ayer en la sede del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Las autoridades dieron a conocer cargos contra Larry Dawson, quien se encuentra en estado crítico, pero estable en el hospital local, que fue trasladado de la emergencia tras las heridas sufridas cuando un policía disparó en su contra. Se trata de un hombre de 66 años, afroamericano, y que antes de pasar el detector de metales empezó a disparar indiscriminadamente. Y tal como lo reportamos el día de ayer, se trata de un caso totalmente aislado a un ataque terrorista. Sin embargo, el Capitolio continúa cerrado debido a que esta mañana precisamente se detectó la presencia de un paquete sospechoso. Al menos así lo mencionaron medios locales, y de acuerdo con estos reportes, el paquete fue encontrado cerca del centro de visitantes del Capitolio, escenario de los hechos que les comentamos anteriormente y generaron el cierre del complejo y una situación de alerta que movilizó varias agencias policíacas. Y finalmente vámonos a Argentina, donde sale Telesur, la cadena latinoamericana creada por Chávez, debido a que el gobierno de Macri asegura que no quiere ser cómplice de una televisión que no informa sobre presos políticos en Venezuela. Esto es una muestra definitiva de que el actual gobierno quiere romper cualquier vínculo oficial con el chavismo, debido a que cuando estaban los Kirchner en el Ejecutivo, la participación de Argentina era de un 16% en las acciones de este canal. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Violencia, violencia, violencia. Violencia física, verbal, psicológica, violencia en el hogar, en la vía pública, en el trabajo, desde las más altas esferas del poder. Violencia contra niños, mujeres, ancianos, personas discapacitadas. Violencia mediante armas blancas, armas de fuego. Violencia, violencia, violencia. Con tantos violentos, ¿habrá quienes quieran la paz? Claro, aquellos que dicen, ya no molesten y déjenos hacer la violencia en paz. Editorial en cartón con estas notas que se avienta Luis, imagínense, violencia en paz, ¿qué es el colmo, no? Ya, ¿cómo se perciben las cosas en esta nuestra sociedad? Bueno, vámonos con Hugo Tilio Delgadillo. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Ugotilio Delgadillo. Bueno, lo teníamos en la línea, pero ya no está Ugotilio Delgadillo. Rubén Labastida, tenemos información. Fíjate que el día de hoy se inauguró la fundación, una fundación en Tepito, cooperativa popular en el barrio Bravo. Esta tarde fue denominada este lugar botiquín familiar y de Menesúper para los habitantes del barrio Bravo, el cual ofrecerá medicinas, artículos de primera necesidad a bajo costo, con el objetivo de recomponer parte del tejido social en la zona de Tepito. Hoy, por cierto, este lugar se inauguró, está muy cerca de Tlatelolco, allá del eje 2, de Kit, el Kit Azteca, hay un lugar ahí de boxeo, ahí juntito está este centro especial donde va a trabajar la gente de Tepito y se van a vender cosas a muy buen precio para ellos. Bueno, cosas que se van haciendo por iniciativa propia de la sociedad, de la gente del barrio. La autoridad simplemente no hace nada. Ayer platicábamos con la senadora Silvia Garza Galván con respecto a la contaminación del agua, el agua con radiación. Que nadie les ha hecho caso. ¿Cómo es posible que la autoridad esté actuando de esta manera impune y que no haya quien le pida cuentas? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Qué opinión te merece esto? Eduardo, buenas tardes. Es preocupante la situación que se vive en el país, porque de acuerdo a cifras de la propia Conagua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación. Estas cifras, Eduardo, son del año 2011, y desde 1996 no se ha regulado qué sustancias pueden ser consideradas como contaminantes. Actualmente, Eduardo, solo se consideran 12 sustancias como posibles contaminantes del agua. Urge una reglamentación, urge una actualización. ¿Qué te parece? Pues muy mal, porque simplemente están envenenando a la población y no hay quien los obligue a que cuiden su trabajo, que cuiden la vida de las personas o que metan a la cárcel a este, no sé cómo llamarles, a esas desgraciadeces que hacen estos tipos que llegan a esas posiciones para enriquecerse nada más, comprarse las casitas blancas y aviones y ese tipo de cosas. Es una situación extremadamente grave. Que le vamos a dar seguimiento a Juan Carlos Zárraga, vamos a mandar a dos reporteros a esta parte de Guanajuato y a los 6 estados de la República para que documenten qué es lo que está pasando y le demos seguimiento de manera continua. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por recordarnos que esto no debemos permitir como sociedad que siga sucediendo. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén. En la portada, ridícula sanción de a OHL México. Sí, es el colmo de cómo se actúa. Ahí tiene usted la información, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El domingo 3 de abril empieza el horario de verano, una medida que tiene beneficios para ti y para el medio ambiente. La noche del sábado 2 de abril, adelanta tu reloj una hora antes de irte a dormir para que despiertes con el nuevo horario de verano y disfrutes una hora más de la luz del día, lo que también permitirá ahorrar energía a todas y todos los mexicanos. Secretaría de Energía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía.